Es una alegría poder saludarlos y darles la bienvenida al décimo bosquejo de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Y la lección de esta semana titula Jesús en Jerusalén. Antes, quisiera invitarlos a visitar nuestro canal de YouTube, donde semana tras semana encontramos y colocamos un programa y otros elementos y materiales que pueden ser útiles para complementar el estudio diario de la lección, como por ejemplo el comentario del autor de la lección. Búscanos en nuestro canal y entonces estarás conectado con todas las informaciones que tenemos para ustedes. Ahora sí, estamos listos para ver la primera parte de nuestro bosquejo. Aquí quiero mostrarles un proverbio chino que nos enseña una gran lección. Ahí está. Hay tres cosas en la vida que nunca vuelven atrás. ¿Cuáles son? La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. En la vida no existe una tecla para rebobinar las decisiones malas. El enfoque de la lección de esta semana es comprender el amor persistente de Dios, que va más allá de lo que nos imaginamos para salvarnos, y la importancia de poder aprovechar todas las oportunidades concedidas. Veremos una secuencia de tres temas que revelan los últimos esfuerzos que Jesús hizo para salvar su pueblo. Y esas evidencias son la evidencia del cumplimiento profético, Jesús anuncia su identidad mesiánica y las oportunidades perdidas que cuenta la historia de los labradores. Entonces vamos a esta primera parte, evidencias del cumplimiento profético. Esto en Mateo capítulo 21. Hay dos aspectos importantes. El primero, el cumplimiento de la profecía, es decir, el profeta Ageo que estaba animando a los que volvieron del cautiverio de Babilonia. Ellos descubrieron que el segundo templo sería mayor que el primero porque ellos estaban desanimados con la idea de la destrucción total del templo. La profecía decía que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esto ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces complementa, y daré paz en este lugar, paz en este lugar. Esta profecía de Ageo 2:9 nos muestra que realmente ellos están ahora animados, pero no entendían plenamente. Juan, el apóstol Juan, relaciona este simbolismo de la reconstrucción del templo con el cuerpo de Jesús. Recuerda, Jesús que dijo que podría destruirlo y reconstruirlo en tres días. Entonces, no estaba hablando de la reconstrucción del templo, estaba hablando de su propio cuerpo. Sería realmente mayor este templo, es decir, Jesús habría en él paz realmente duradera. Y esto es el cumplimiento profético del templo registrado de Mateo. En segundo lugar, hablando un poco sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nosotros encontramos que fue un desafío a las autoridades existentes. Y Jesús realmente estaba apenas cumpliendo la profecía. En aquel tiempo había mucha gente, dice la Biblia, estaban llegando para la celebración de la Pascua y también por causa de la fama de que Jesús había curado o había resucitado a Lázaro. Entonces, todo ese movimiento hizo que mucha gente estuviese alrededor de Jesús. En segundo lugar, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, dice la Biblia. Esa decisión intencional de Jesús responde a la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde se menciona la entrada del rey justo, salvador y humilde, que estaba montado en un asno. En tercer lugar, entrar sobre un caballo habría indicado a un líder político militar, pero entrar en un asno simbolizaba llegar en una forma pacífica como Mesías, como príncipe de la paz. Ahora, Apocalipsis 19:11 habla de que en ocasión de la segunda venida de Jesús, él vendrá en un caballo para establecer su reino para siempre. Esta vez, él llegará como rey de reyes y señor de señores. Vamos a la segunda parte entonces. Jesús anuncia su identidad mesiánica. Hemos hablado sobre las profecías cumpliéndose en el Mesías y ahora Jesús anuncia públicamente su identidad mesiánica. Marcos nos dice que este asunto de la limpieza del templo ocurrió un día después, al día siguiente de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Algunas lecciones de la purificación del templo nosotros podemos sacar. En primer lugar, Jesús anuncia su identidad mesiánica y ejerce su autoridad en el mismo corazón del judaísmo. Esta vez Jesús ya se está exponiendo públicamente, ya sabe que va a morir, entonces él va directamente al lugar donde se realizaría la guerra entre los dirigentes judíos y su postura como Mesías. En segundo lugar, hasta el episodio del templo, los sumos sacerdotes fueron mencionados solo 3 veces, pero a partir del incidente de la purificación del templo, ellos van a ser mencionados por 32 veces, lo que quiere decir es que el final estaba cercano. Realmente ellos se levantaron y comenzaron a atacar al Mesías. En tercer lugar, al leer las Escrituras, Jesús dio al templo el verdadero sentido como el centro del sistema moral. También hizo milagros y curaciones. Estuvo en contra de las prácticas de los sacerdotes, quienes habían perdido el significado para el cual apuntaba el servicio del templo, que era la salvación de las personas, que era la lectura de la palabra de Dios y que era también un lugar donde las personas se curaban. Entonces la iglesia no es un lugar para entretenimientos o reuniones sociales, es para poder abrir la Biblia y poder también ser curados por el toque sanador de Jesús. En cuarto lugar, la parábola de la higuera sin frutos, que es la continuación de la purificación del templo. Esto en los últimos intentos de Jesús de mostrar su misión salvadora, demuestra claramente algunas lecciones que nosotros también hemos tocado en esta semana. En quinto lugar, el significado de la parábola de la higuera representa la esterilidad de la religión judía y la desolación del templo. Y allí ustedes pueden explorar muchas lecciones más. Vamos al tercer tema de esta parte de la exploración del texto, que son las oportunidades perdidas. Y esto en relación a las lecciones sobre la parábola de los labradores de Mateo capítulo 21, específicamente del versículo 33 al 46. Ustedes pueden estar allí con su lección, con su Biblia, siguiendo esta secuencia. Pastor, ¿a quién representan los personajes descritos en la parábola de los labradores? Entonces vamos a identificar a los personajes de la parábola de los labradores. En primer lugar, en el versículo 33, habla de un hombre padre de familia. Está hablando del dueño de aquella propiedad. En segundo lugar, también habla de los labradores, aquellos que alquilaron aquel espacio. En tercer lugar, habla de los siervos, a quienes él envió para persuadir a los labradores. Y en cuarto lugar, habla también del hijo. ¿A quién representa el padre, aquel dueño? Sin duda, está representando a Dios, el dueño de todo, el padre a quien llamamos en las oraciones. En segundo lugar, están los labradores, aquellos que estaban alquilando el espacio. Todos nosotros no somos dueños de nada. Cuidamos familias, cuidamos pertenencias, pero todo le pertenece a Dios. Más específicamente, la parábola identifica a los labradores como dirigentes religiosos de aquel tiempo, aquellos que cuidaban la doctrina para publicarla y que no cuidaron bien. En tercer lugar, están los siervos, a quienes Dios envía para persuadir tanto a los labradores y después él amplía para los demás, los siervos de Dios, los enviados, los discípulos, los que oyen su voz, los que están a su servicio, los que están bajo su dominio. Y en cuarto lugar está el Hijo. Y el Hijo sin duda alguna representa a Jesús, que personalmente vino a esta tierra para poder rescatar su propiedad y a todos aquellos que estén cerca o se acerquen a Él. Vamos ahora a las lecciones que nosotros encontramos en esta parábola. La primera es que la longanimidad de Dios es muy grande. El persistente amor del dueño al enviar a sus siervos de una forma reiterada. Magnífica esta posición de Dios. La segunda lección de la parábola es la perversidad de los labradores, los inquilinos. La tragedia de la parábola es que el propio pueblo de Dios se resiste a sus proposiciones. La tercera lección es el carácter central y final de la venida de Jesús. Hebreos capítulo 1, 1 y 2 dice que es el acto final que acarrea el juicio. En cuarto lugar, la cuarta lección es que aunque el juicio demore, es irreversible para los que rechazan el llamado de la salvación. En quinto lugar, la quinta lección es la transferencia del reino de Dios, de la nación de Israel, a un pueblo nuevo. Este es un asunto muy interesante en el capítulo 21 y después se repite en los capítulos 24 y 25. En la secuencia nosotros encontramos la parábola del banquete, que realmente es el complemento de la parábola de los labradores. Esta parábola del banquete se divide naturalmente en dos partes. En primer lugar, el llamado histórico de Jesús a los judíos. Y en segundo lugar, es un giro increíble que Dios hace de los judíos a los que no fueron invitados en el inicio al banquete. Mateo capítulo 22, 8 al 10, menciona que ahora la preocupación anterior por los judíos se dirige ahora a los gentiles dentro de un círculo mayor que es el mundo. Ahora vamos a algunas aplicaciones en la tercera parte de nuestro bosquejo. En primer lugar, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros persistentes deseos de ganar o conservar alguna cosa humana o alguna cosa inclusive que sea buena, pueden colocar en riesgo lo que realmente importa, que es la vida eterna con Jesús? Piensa en eso. En segundo lugar, caer sobre la piedra es humillarse y ser quebrantado y transformado por Dios. Ahora, ser lastimado por la piedra es caer y perder la oportunidad de salvación, que es en Cristo Jesús, y es ser condenado eternamente en el juicio. Hay una diferencia muy grande, así que preferimos de todo corazón que nuestro corazón sea quebrantado por la piedra y no destruido por la misma piedra que es Jesús, quien nos va a condenar o quien nos va a salvar. Una tercera aplicación es en relación al consenso científico actual que dice que más temprano, más tarde, todo el cosmos se extinguirá gradualmente y morirá en lo que se llama la muerte térmica del universo. Pero la Biblia nos dice que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, en vez de la destrucción eterna, tendremos la promesa de vida eterna en el cielo, una nueva tierra, en el nombre del Señor Jesús, todos, por la gracia de Él, estaremos allí. Ahora estamos en la última parte de nuestro bosquejo, que es el producto final. ¿Qué haremos como consecuencia de este estudio de la lección? Y lo que viene a mi mente es que los labradores no le dieron importancia al derecho del propietario sobre la cosecha y se rehusaron a entregar la porción que le correspondía. Todos nosotros somos labradores de la gran cosecha que se está haciendo en el mundo. Esta semana yo te invito a participar activamente para ayudar a las personas a tomar decisiones de aceptar el reino de Dios, para aceptar el banquete ofrecido para todos. Y de esta manera tú puedas ser aquel siervo fiel enviado por Dios para poder traer para dentro del reino de Dios muchos hombres y mujeres para ser salvos. El bosquejo de la lección de escuela sabática termina aquí. Y nosotros siempre recordando nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Mil años antes de Cristo, el rey David agonizaba en Jerusalén. Salomón, el hijo de David, fue paseando en un asno en el Monte de los Olivos, de frente a Jerusalén. Salomón fue bañado con perfumes reales, como el nardo, que era un